tiene a sí mismo acostado sobre la caja vacía de un Don Francisco. Un 6.5 no queda su cuerpo, uno listo. La puerta se abre un minuto más tarde ya esposado. Camino a la comisaría memorizando el pasado. Coopera por horas, interrogado por su crimen. La mala fortuna, el tipo sabiado por vecinos que siguen. Su hija menor de 6, 14 a la 8 en estado de embarazo. Las dos pequeñetas de blanco testigo en la boda, pues en este caso se ha formado un casamiento. Contra el violador, las nupcias con lo que sentencio. Así el juez exclama, explica que aplica el peso completo. El crimen no paga, sistema se larga por aceptar el reto. Moral, moral es matar, sigue para adentro, encerrado en el camión. Camino para el centro penal de Puente Alto. Entrega la ropa, la bota, la vida. Conviene sombrilla al señor que quiere encontrar arriba. Pero se cruza con otro el doble de peso. El triple de odio, la noticia ha llegado. El contrato expirado, el brazo vencido. Abusador, sin poder, ni cartel, camino de daño. El padre lo escucha. Lo calzan en la el baño. La única anunciada de un cuerpo penando estando en vivo. El karma que con paciencia busca equilibrio en lo real. En lo real. De muy pequeño, era el dinero todo, perdía brillo junto a aquello. Bello reluciente, estupefaciente, no inyectable, aditivo imperdonable. Desde chico robando para trabajarse el nombre en la calle, luego ya compraba blanca. Coca limpia, el dulce de la santa, cortada cargada de venganza, consumiéndose, engrubiéndose, con estrés y falta de movilidad, jalándose la merca sin después poder pagar. Mar adentro, en deuda, con los tiburones de piel manchada, cayendo en la red enredada tras la enredada vida. Cuando se convierte en escape a la casa de gran varón, traficando ahora base, la pesadilla de su propia clase. Se sale mal a ganar lo poco que suele quedar de neuronas, piensa en a robar. Ladrones gritan, se escucha su carne, hambrienta de morir. Sangrando lo llevan adentro para huir. La última confesión del demonio angustiado. No, por su cuerpo, nadie se ha pronunciado. La muerte coge la bolsa, se cogen. En el maletero del viejo Chevy ponen. Se dirigen para perder al perdedor de turno. Lo lanzan a la alabanza del líquido turbio. La crónica anunciada de un cuerpo penando estando en vivo. El karma que con paciencia busca equilibrio en lo real, en lo real. Pasando los 30 más de la mitad buscando clientela, ella ahora pensando en aquella tarde la cual fuera el inicio de su pega. Llegando a su sexo por comida, protección o dinero cualquiera. Tosiendo el frío aire de la noche, el semáforo se apaga. Se acerca a la vereda un coche, ey cariño, se te ofrece una mamada rápida, una revolcada, no. Le dice está muy vieja para esa jugada y bueno, cliente manda. Se sube a tomar su helado, choco panda. El tipo termina en su boca, la hace tragar, ajá, el jugo infectado. La manera se pande por el cuerpo experimentado con dolencia. Hay una sombra extra y pasa meses y los antibióticos ya no hacen efecto. Punta dinero y va directo a hacerse testeriza, donando sangre sin valor, su alma se va armando de valor. Todos pueden oler la muerte que ya arribó. La poca familia que le quedaba se largó. Asustada, los sueños de retiro, evaporados en sedantes para el cuerpo dolorido, adormecido, el líbido. La falta en la mirada es la crónica anunciada. La pesadilla de un cuerpo penando estando en vivo. El karma que con paciencia busca su equilibrio. La crónica anunciada de un cuerpo penando estando en vivo.